Lo monto per te. Yo no lo tengo. ¿De qué se trata esta acción legal que ustedes ponen? ¿Por qué podría ser responsable de este hallazgo del cadáver, no? Bueno, como es de conocimiento público, el miércoles de la semana pasada en la Bahía de Valparaíso se encontró el torso de una persona descuartizado, sin cabeza, brazos ni pie, y por acción humana. Ese fue un descuartizamiento por acción humana, lo que constituye un homicidio calificado. Es un tipo de delito al que no estamos acostumbrados en nuestro país ni en la región. Más bien corresponde a delitos que nosotros vemos en otros países, en otras latitudes, y ese modo operandi nos deja muy preocupados. Primero, causa alarma pública, y segundo, queremos dar una señal con la querella criminal que he interpuesto contra todo el que resulte responsable, de que no vamos a permitir en nuestro país y en nuestra región, y ese ha sido un mandato del presidente Piñera muy claro, delitos de ninguna naturaleza, pero especialmente estos tan sanguinarios, tan crueles, propios de bandas organizadas, de narcotráfico, un modo operandi bastante conocido en otras latitudes. Por esta razón hemos tomado dos medidas. La primera es el comité policial de la semana pasada, junto a las más altas autoridades policiales de la región. Le hemos pedido focalizar su acción en las bandas organizadas, delictuales, especialmente la vinculada a la droga, para el desmantelamiento de estas bandas a la brevedad posible. Y segundo, esta querella criminal para dar la señal pública de que no vamos a tolerar delitos en general. Y en eso insistimos, ningún tipo de delito. Menos esto, que son especialmente crueles, especialmente sanguinarios, que demuestran una bajeza y son propios de un tipo de delincuentes que no queremos tener ni en Chile ni en nuestra región de Valparaíso. Intendente, usted habla de homicidio calificado. ¿Por qué? ¿Qué novedad tenemos al respecto? Por lo que sabemos, que ese cuerpo, ese torso que se encontró, las partes que le faltaban fueron desmembradas por acción humana. Así que eso evidentemente habla de acción clara de terceros. Con respecto, ese es un dato. Había un examen de ADN, no imaginamos, sí, ya está listo. Nosotros entendemos que las pericias policiales van bastante avanzadas. Esto es algo que el Ministerio Público le encargó a la Brigada de Homicidios de la PDI, y entendemos que se está avanzando cada día más en las pericias, así que esperamos que cuando se tengan datos sobre la identidad concreta y sobre los demás presuntos actores o responsables, los daremos a conocer oportunamente. Por ahora, es las dos señales. La instrucción que dimos a las policías la semana pasada, bajo la orden del presidente de la República, de impedir este tipo de delitos en nuestro país y poner en máxima alerta a todas nuestras fuerzas policiales. Y la segunda, el llamado a la comunidad de que denuncien la existencia de bandas organizadas que puedan estar cometiendo este tipo de figuras. Este es un caso hasta el minuto excepcional, pero no vamos a tolerar que ocurran ni en nuestro país ni en nuestra región. Muchas gracias. A ustedes, caballeros. Muy amable. Espero que no se fríen tanto. Intendente, voz de récord.